la gran Maya Angelou. Vamos a escucharla musicalmente. Fue una gran cantante de calipso, compositora y una magistral y majestuosa literatura basada en su propia vida, en la vida que le hicieron pasar los católicos cristianos y algunos otros morochos que abusaron sexualmente de ella siendo muy, muy chiquita, 5, 6, 7 años. En todos esos episodios que le llevaron de su casa natal a la casa de la abuela, de aquí para allá por Missouri, St. Louis, Luciana, todo ese trajinar que tuvieron los afroamericanos, trajinar trágico, ¿no? Por supuesto, a mano de la mayoría blanca, católica, creyente, protestante, etc. Bueno, vamos a escuchar a la gran Maya Angelou y después a Common, uno de los raperos de este siglo que le acompañó en sus últimos 10 años. Angelou, Maya Angelou, la escuchamos. Vinos caballeros and chiquitas, you must listen very carefully to the song I'm going to sing if you want to avoid the terrible disaster next door neighbor can bring. Neighbor, neighbor, leave me door. I don't want you here no more. I don't like your company. Get away, fly, don't bother me. Comes to my house whenever he please. Eat up all me rice and peas. Drink up all me gin and rum. Talk me till I'm deaf and dumb. So neighbor, neighbor, leave me door. I don't want you here no more. I don't like your company. Get away, fly, don't bother me. Anything. I would buy you a foreign car, but I don't believe in traveling that far. Well, neighbor, neighbor, leave me door. I don't want you here no more. I don't like your company. Get away, fly, don't bother me. You tell me, Maya, Maya, I am all alone. Take me to your island home. He forgot to inform me. He's got a wife that's 6'3". So neighbor, neighbor, leave me door. I don't want you here no more. I don't like your company. Get away, fly. Get out of here, fly. Shoo, you fly. Don't bother me. Gone and went. The landlord come to me for the rent. I can't afford even 10% since me man done gone and went. I never knew how much it costed till that icebox stood defrosted. I just like a babe that's lost it since me man done gone and went. I'm feeling so disgusted. Me rusted heart is busted. Them fellows can't be trusted since me man done gone and went. Since me man done gone and went. In the park I pitched me tent. Me last half dollar will soon be spent since me man done gone and went. Proverb me. makes me heave a sigh. He never even stopped to say goodbye. Since me man done gone and went, I'm down to just 50 cents. I'm not broke, but I'm badly bent. Since me man done gone. For the world. My name is Common. No ID. Hi. Ferrari testers, Armani dressers, exquisite thick bitches and body blessers. Rest assured, we getting festive in Miami now. Told my nigga, yeah, I'm about to win the Grammys now. Getting Johnny Cash, old white folks know me now. Staying close to the mic like I'm COVID now. We celebrate with shots of the hate because we got love. It's the pop life, a lot of faces pop up. Known to tear the club and the block up. Going through the airport with more lie than an opera. New crooks who move books like Harry Potter. Get cleaners to get it cleaner. A legend like John Lennon, I'm a dreamer. Try to fuck the world, she only let me finger my trips to Medina to visit the Redeemer, a hero. I'll jump out like Hiroshima off sangria with two rods, a lot of Skeena. Still opening roads for Moya and Amina. I'm a dreamer. It's for the world, world, world, world, world. Yeah. Dream on. We make paper and build skyscrapers. Walking on water, building my faith up. Niggas with no heart, I'm the pacemaker. Get the beat from no eye, feel the pulse of the shy. Survival of the fit with hope in the eye. Taking notes from the sky to fly above understanding. They notes from the most high, so I gotta land them. Career ain't random, make anthems, streets chant them. Rock rolls like a phantom, man hoes like they throwing tantrums. I tell them I need space like Richard Branson. Dancing with wolves and stars, getting full at bars. And then pass out like a pamphlet, never taking grants for granted. It's Common, I'm high above standard. Fly nigga, keep my feet planted. To rock the planet, I don't stop or panic. Maybe I'm a hopeless hip-hop romantic. I'm a dreamer. Dreamer. For the world, world, world, world, world, world. Yeah. Yo, this rapping happened. He introduced me. I stepped to the podium. Said peace, give thanks to the Holy One. Put my water up. Thought about my daughter for a second. The youth, the living resurrection. Reflections of the sun glaring through the window. Now the audience staring at my mental. Feeling like the world. The world is at my fingers. About to speak to an auditorium full of dreamers. Kinda took me back to when I first had a dream. To be like the king, the same Billie Jean. Now it's gold records and I'm on silver screens. At the mountaintop, you still got a dream to the dreamer. Yeah. To the dreamers, dreamers, dreamers. Yeah, it faded down. We gonna bring it back. Bring that beat back, bring that beat back. It's for the world, world, world, world, world, world, world. Keep on, get the for the world, world, world, world, world, world, world. Keep on, get the Hey yo, yo, yo, yo, yo. Hey yo. Y'all to dance to us. Keep on. You can live the dream. Once you find your shoulders dropping and your speech gets slow and hazy, you'd better change your way of being before you found your brain got lazy. You can build a better future when you join the winning team. If you desire a bright tomorrow, you must build a brighter dream. Dare to let your dreams reach beyond you. Know that history holds more than it seems. We are here alive today because our ancestors dared to dream. From Africa they lay in the bilge of slave ships and stood half naked on auction blocks. From Eastern Europe they crowded in vessels overloaded with immigrants and were misnamed on Ellis Island. From South America and Mexico, from Asia, they labored in sweatshops. From all over the world, they came to America, many shivering in rags, and still they dared to dream. Let us dream for today and for tomorrow. Let us dare to dream, dream, dream. Realmente una estatura descomunal, no solamente en lo físico, una mujer de quizás no menos de 1.80 m de altura. Bueno, escribió su propia autobiografía, novelada, poeta, dramaturga, compositora, cantante, bataclana, como dijimos al comienzo, cabaretera, una de las intelectuales, quizás la más importante intelectual afroamericana de los últimos 50 años, en los más tal vez 60 años, en los Estados Unidos, junto a su antecesor, también afroamericano, Jane Baldwin, que cuando se enteró de su infortunio, siendo una criatura, la instó a que lo contara. Y bueno, así comenzó su carrera literaria. En los años 60 fue convocada por el mismísimo Malcolm X a integrar grupos de trabajo, con sobre todo con la gente que estaba muy, muy adentrada en el conflicto de las drogas, etcétera. Pero ahí nomás fue asesinado Malcolm X y por supuesto que se disolvió todo el tema de las panteras negras, etcétera. También trabajó junto a Martin Luther King, de quien era una ferviente colaboradora, muy cercana al Dr. King, y también fue asesinado, ¿no? Y bueno, eso la llevó a alejarse un poco de ese movimiento, pero no de la literatura, no de la dramaturgia, no de la música, y siguió. En los últimos tiempos, esta mujer ya con 80 años más o menos, ante la candidatura y en las primarias del Partido Demócrata, que donde fue electo candidato a presidente Obama, ella se alineó con Hillary Clinton, porque eran muy amigas, y todo el mundo le consideraba, ¿por qué no estuvo al lado de Obama, un hermano de color, ¿no? Directamente, esta mujer con una gran sabiduría, y mirando mucho más allá de los que miraban muchos, dijo, no, yo al senador Obama ni lo conozco. Cosa que era absolutamente cierta. Nadie conocía quién era Obama, qué había hecho Obama, siendo senador político de Massachusetts. Nadie lo conocía. En cambio, bueno, Hillary Clinton, por el solo hecho, semejante apellido, semejante marido y todos los asuntos no santos de su marido. Bueno, esta mujer, Maya Angelou, estuvo siempre al lado de Hillary Clinton. Así que Modesto, me deja a esta tremenda mujer desde en la vida misma, cómo se sobrepuso a semejante infortunio de haber sido violada sistemáticamente de los 5, 6, 7, 8, 9 años, y sobreponerse a eso, ella misma lo cuenta en su gran novela, en su gran biografía. Sé por qué canta. Bien digo, el título de la novela es Sé por qué el pájaro no deja de cantar. Una tremenda novela que debería ser obligatoria en los colegios argentinos. Hay muy pocas obras que pueden llegar a ser obligatorias en la escuela secundaria. Esta es una de ellas, pero bueno. Últimamente la Argentina está cayendo en un chauvinismo que mete miedo. Ya, hacemos una cortinita y volvemos. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótanorock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Otro de los tipos que, bueno, obviamente no se ha hablado tanto sobre aquel viejo compromiso y de un día para el otro lo abandonó, pero estuvo ahí el tipo, ¿no? Junto a John Baez, al ladito mismo, encabezando aquella gran marcha por los derechos civiles que lideraba Martin Luther King. Estuvo ahí, nadie va a poder decir que no estuvo. Hay registro, está todo documentado, y uno de los dos personas blancas, así bien muy jóvenes, pero blancas, bien blancas, de origen diverso, uno judío, la otra mitad cristiana, mitad católica, protestante, etcétera. Pues estuvieron ahí en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, ¿no? De la población negra, de la minoría negra, de origen y de ascendencia africana. Estuvieron ahí desde el principio mismo de la década del 60. Un tipo que entendió la problemática del maltrato, la discriminación, la segregación de la mayoría, sobre todo la mayoría blanca creyente, ¿no? Cristiana, católica, protestante, daba igual. Ambos sectores, uno una bosta, ¿no? Una mierda que tenían un grupo de choque ferocísimo, ¿no? Como los Ku Klux Klan, ¿no? Tipo fanatismo religioso que realmente tiene que haber metido mucho miedo, ¿no? Mucho pánico en la población minoritaria negra norteamericana. Sobre todo en aquella gran matanza en Alabama, en los estados del sur, sobre todo, ¿no? En ciudades grandes como Atlanta, por ejemplo, en ciudades donde el Ku Klux Klan en los años 60 realmente asolaban a la población afroamericana con su fanatismo, con sus cruces en llama. En San Luis, por ejemplo, colgando negro de los árboles, era muy común, ¿no? Hasta muy adentrado del siglo XX. Bueno, este tipo, Bob Dylan, entendió, comprendió, y fue uno de los pendejos, a principios de la década del 60, 61, 62, hasta más o menos el 68, que entendía el problema segregacionista, y bueno, hizo bastante, hizo mucho en ponerlo en relieve. Así que lo vamos a sentir, a evocar algunos temas de la presentación que tuviera en Córdoba en marzo 2008. Empezar con uno de los momentos del concierto más sobresaliente, pero con un Dylan tan distante, tan ahí presente, pero un tipo, una gelidez, una frialdad artística que realmente, por lo menos en lo personal, me conmovió bastante, ¿no? Semejantes frialdades. Y había momentos que no, por lo menos yo tardé bastante en entender de qué se trataba. Sobre todo en este segmento de la presentación, donde toma tres temas tan diversos entre sí, pero con una raíz, ¿no? Con una raíz. Como el tipo dice, este mundo es una mierda con gente de mierda. Solo que algunos poquitos asistentes, con muchas horas de Dylan encima, alcanzamos a entender lo que estaba diciendo este tipo justo en ese preciso momento del concierto. Así que un tributo a uno de los blueseros insignes, uno de los tipos más combativos a principios del siglo XX, ¿no? Sobre todo diciendo, loco, la gente de mierda se quedó con el mundo, se quedó con el control del mundo. Y cerró ese bloquecito con un tema que es una declaración, un manifiesto de qué es el mundo de mierda, qué es la gente de mierda, qué es la destrucción del mundo a manos de los seres humanos. Cuando en Highway 61, la autopista 61, el tipo cierra ese álbum con Desolation Row, algo así como la calle de la desolación. Bueno, cuando empezó ese tema, y algunos pocos nos dimos cuenta porque lo había transfigurado, bueno, que es un silencio y una profundidad mortal la que hubo esa noche cuando Dylan empezó a cantar muy con esa voz disfónica, corrosiva, Desolation Row. Vamos a escuchar estos tres temas que están en original, pero vale la pena la evocación de la presentación de Dylan en marzo del 2008 en Córdoba. Raro, ¿no? Pero estuvo en coro. I want a rising, rising night and day. All the gold and silver I've been storing away. Picture Turner looking east and west from the dark room of his mind. He made to Kansas City, 12th Street and Vine. Nothing standing there. I want to hear the word. I want a rising and the shacks are sliding down. Folks lose their possessions, the folks are leaving town. Bertha Mason shook it, broke it, and she hung it on the wall. Say you're dancing with whom they tell you to, or you don't dance at all. It's tough out there. I want her everywhere. I got a craving love for blazing speed, got a hopped up Mustang Ford. Jump into the wagon, love, throw your panties overboard. I can write you poems, make a strong man lose his mind. I'm no pig without a wig, I hope you treat me kind. Things are breaking up out there. High water everywhere. High water rising. 6 inches above my head. Coffins dropping in the street like balloons made out of lead. What I poured into Vicksburg, don't know what I'm gonna do. Don't reach out for me, she say, can't you see I'm drowning too? It's rough out there. I wanna everywhere. Well, George Lewis told the Englishman, the Italian and the Jew, you can't open up your mind, boys, to every conceivable point of view. They got Charles Darwin trapped out there on Highway 5. Judge says to the high sheriff, I want him dead or alive. Either one, I don't care. I want her everywhere. Well, the cuckoo is a pretty bird, she wobbles as she flies. I'm preaching the word of God, I'm putting out your eyes. I asked Fat Nancy for something to eat, she said take it off the shelf. As great as you are, man, you'll never be greater than yourself. I told her I didn't really care. I want her everywhere. I'm getting up in the morning, I believe I've dust my broom. Keeping away from the women, I'm giving them lots of room. Thunder rolling over Clarksdale, everything looking blue. I just can't be happy, love, unless you're happy too. It's bad out there. I wanna over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down. Money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut. Just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working band. Well, I'm sailing on back, ready for the long haul. Tossed by the winds and the sea. I'll drag them all down to hell and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm a trying to feed my soul with thought. Gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got. Sometimes you can't give it away. Now the place is ringed with countless fools. Some of them maybe never done. Man, no woman knows the hour that sorrow will come. In the dark I hear the nightbirds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these are working band. Well, they burned my barn and they stole my horse. I can't save a dime. I got to be careful, I don't want to be forced into a life of continued crime. I can see for myself that the sun is sinking. I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten me? Now they worry and they hurry and they fuss and they fret. They waste your nights and days. Them I won't forget, but you I'll remember always. Old memories of you to me have clung. You've wounded me with your words. Gonna have to straighten out your tongue. It's all true, everything you've heard. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. You, my friend, I find no blame. Wanna look in my eyes, please do. No one can ever claim that I took up arms against you. All across the peaceful, sacred fields, they will lay you low. They'll break your horns and slash you with steel. I say it, so it must be so. Now I'm down on my luck and I'm black and blue. Gonna give you another chance. I'm all alone, I'm expecting you to lead me off in a cheerful dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on rice and beans. Some people never work a day in their life. Don't know what work even means. At the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working band blues. Cards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one, she smiles and puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning. You belong to me, I believe. someone says you're in the wrong place, my friend, you'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Road. Now the moon is almost hidden, the stars are beginning to hide, the fortune-telling lady has even taken all her things inside, all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is making love, or else expecting rain. And the good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going to the carnival tonight on Desolation Road. Ophelia, she's neath the window. For her I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. To her death is quite romantic. She wears an iron vest. Her profession's her religion. Her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into Desolation Row. Einstein disguised as Robin Hood, with his memories in our trunk, passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Dr. Filth, he keeps his world inside of a leather cup, but all his sexless patients, they are trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole, and she also keeps the cards that read "Have mercy on his soul." Can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Row, across the street they've nailed the curtains, they're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest. Here a spoon-feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self-confidence after poisoning him with words. And the Phantom shouting to skinny girl, just being punished for going to Desolation Row. At midnight, all the agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders, and then the kerosene is brought down from the castles by insurance men who go check to see that nobody is escaping to Desolation Row. Praise be to Nero's Neptune. The Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower, while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers. Between the windows of the sea, where lovely mermaids flow, and nobody has to think too much about Desolation Row. Yesterday, about the time the doorknob broke, when you asked me how I was doing, was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they're quite lame. I had to rearrange their faces and give them all another name. Right now, I can't read too good. Don't send me no more letters, no. Not unless you mail them from Desolation Row. Un par de cosas sobre esto que terminamos de escuchar. Decía, esta canción pertenece a un álbum, como decía, Highway 61, del año 1965, casi 50 años atrás, Dylan rompía no tan solo con una estructura estandarizada respecto de la industria del disco, donde había tres escalas temporal para los registros, que eran 1 minuto y medio, 2 minutos y medio, y 3 minutos y medio exagerando, ¿no? Tipo, con este álbum rompe toda esa estructura y abre el disco con Like a Rolling Stone, ya excedía aquel estándar de los 3 minutos, lo llevó a 6 minutos, 6 minutos y 30 y pico segundos, y cierra el álbum con esta obra de 10 minutos, en una grabadora con mucho peso en la industria, como la CBS, como la Columbia. En aquel momento los productores, por supuesto, se negaban, los gerentes se negaban a publicar, pero bueno, Dylan insistió y realmente a 50 años de la publicación tuvo dos consecuencias. La primera, que los Beatles se replantearon de dejar de cantar pelotudeces. Y Lennon se empezó a preocupar por elaborar un poco más las letras, lo mismo que Harrison, por ejemplo, y a complejizar más el discurso musical. Esa es una de las consecuencias que tuvo, que desembocó justamente en este mes de junio. Se van a cumplir 47 años de la aparición de la banda de Sgt. Pepper, que de alguna manera y en algún sentido se desprende de este álbum de Dylan que publicaron en 1965, y los Beatles maduraron casi 2 años la banda de Sgt. Pepper como consecuencia de este formidable y arrollador álbum de Dylan, Autopista 61, ¿no? Que es la autopista que va de Minnesota a New Orleans. Y esas consecuencias se vieron progresivamente en el tiempo, sobre todo en Dylan, que a pesar que casi todos los años 60 reinó el rock psicodélico a partir de discos como Pet Sounds de los Beach Boys, o el Sgt. Pepper de los Beatles. A pesar de eso, y una saga infernal de música de rock psicodélico, a Dylan ni le importó, ni le interesó. Él siguió haciendo su música sin adentrarse, ni rozar, ni impregnar su poesía y su música, así como lo escuchan, guitarra, armónica y mucha letra, mucha poesía, incluso muy adentrado en los años 70, y siguió mientras iba surfeada para encima de las modas, ¿no? Un tipo que siempre hizo eso. Así que son mínimas apuntes de un Dylan que, a medida que pasa el tiempo, a medida que el tiempo transcurre, inconmovible, Dylan sigue también esos pasos. Inconmovible la obra de Dylan, que 1000 años te va a seguir escuchando. Bueno, creo, calculo. Siempre y cuando Obama o algún sucesor de Obama no hace volar a la mierda, y qué sé yo, con ucranianos, con todo el mundo, volamos a la remierda en cualquier momentito. Che, un corte y volvemos. Let's go. Otro tipo que la muerte no lo alcanzó, ¿no? Hablando de la muerte, parece que la, ¿qué es eso? La evolución es involutiva también, ¿no? Sobre todo en Argentina, sobre todo en Córdoba, República Argentina. Mira, concretamente, como para establecer una cierta plataforma material de lo que uno teoriza, ¿no? Con la muerte de Spinetta, casi está inhumada también la canción rock. La compleja canción rock de Spinetta, ¿no? Una especie de Frank Zappa de Bajo Belgrano. Con la muerte de Papo, muere el rock blues, heavy rock, hard rock, tipo, a pesar de su personalidad disparatada, pero con una conciencia rock, con una conciencia blues tremenda la de Papo, ¿no? A pesar de las estupideces que hizo en toda su vida al margen de la música, ¿no? Bah, estupidez, ¿qué es eso? Rascarse los huevos, sacarse los mocos delante de la gente, ¿qué es eso? Solo Papo. Tirarse pedo y todo eso, emborracharse, tomar jarra loca, cosa de Papo, únicamente. Y algunos dos o tres que estuvieron al lado de él, ¿no? Le clavaban la jarra loca y, bueno, y hacían lo que hacían. Salían a bardear la casa, como en Córdoba. Y con esta muerte aletargada de Cerati muere el pop rock, pero el pop rock de un calibre y de una factura mundial, ¿no? Porque cómo la obra de Cerati con el tiempo se ha valorizado, sobre todo después que se saliera de Soda, bien digo, ¿no? Una obra descomunal que incluso impactó tanto en tipos como Roger Waters, un tipo consumidor de la música de Cerati, muy interesado de siempre por el estado, cómo progresa el estado, sí progresa, por cierto, el estado de salud de Cerati, ¿no? Un músico que ninguna hacia Argentina, pero quizá uno de los músicos rock argentino, junto con Papo, Spinetta, de trascendencia internacional, ¿no? Bueno, ¿quién queda de todos esos gurús, esos caciques de la tribu rock? Lito, Charlie García, que está hecho mierda. Y no más de eso, no más de eso. No vamos a pensar que Baglietto ha hecho algún aporte, que Vitale hizo algún aporte. No han hecho ningún aporte. El único aporte que ha hecho Baglietto ha sido una empresa lumínica para el Festival de Cosquín. Quizás sea un aporte interesante de lo tecnológico, ¿no? Porque le puso un poco de color. Sí, bueno, así que no hay mucho en Argentina para esta cosa del rock, ¿no? No hay mucho, ni siquiera conciencia. Pues todos los sucedáneos, a mi entender, tocan mal. No sé si es gran música, no lo sé, pero que tocan mal, tocan mal. Tocan, pero escuchando esto que le hicieron un tributo en Córdoba al pobrecito Spinetta, anoche estaba escuchando en la semana a alguno de los tipos que iban a participar, salvo Javier Malosetti, que bueno, que es músico de cuna, es un músico congénito, La música en su ADN tiene Corchea, Fusa, Semifusa. No hay forma de no entender que Javier Malosetti es un músico más talentoso que ha dado, pero la familia Malosetti, no que la Argentina haya dado, la familia Malosetti han dado un músico contemporáneo, uno de los que mejor tocan. Pero tocar bien, ¿no? Tocar bien el instrumento, saber de qué se trata el instrumento, ¿no? Músico completo. Baterista, bajista, guitarrista, tecladista, compositor, músico completo. No un músico esto que se le hagan con una guitarra a hacer versiones de las canciones de Spinetta, ¿no? Como está pasando últimamente, ¿no? Spinetta como una gran herramienta para el afano. Así que, pero pareciera que la creatividad en el rock, bueno, está muriendo lenta y paulatina, pero seguramente va hacia un cementerio, al cementerio del olvido. Como decía Dylan ahí, que toda la farsa humana pasaba por la calle de la desolación, ¿no? Desolation Row. Toda la farsa humana, todo, la Cenicienta, la Betty Davis, Einstein, todos los nombres que va nombrando en esa canción, toda la farsa va pasando por la calle de la desolación. Bueno, la calle de la desolación es esta cosa insignificante que está transformando la música popular en Argentina, ¿no? En todos los rubros. Y pareciera que a escala mundial las grabadoras, las industrias, las multinacionales del disco, que son dos o tres nada más, se han dado cuenta de eso, ¿no? Y un tipo que está en esa cresta, en esa ola ascendente, de ir exhumando sus propios archivos, es Jimmy Page. Recientemente antiguamente era la industria de los piratas. Y bueno, pero Jimmy Page fue recorriendo casi todo el mundo, excepto Argentina, comprando las ediciones piratas de los Zeppelin. Bueno, los fue almacenando durante decenios y bueno, se hizo una gran cantidad y ha publicado algunas cosas al respecto diciendo, por supuesto, mentiras piadosas, como que las encontró en un baúl, en un sótano, cintas. Bueno, pero no, los que siguen a Jimmy Page saben que él es uno como... Frank Zappa hacía exactamente lo mismo, recorría el mundo comprando sus discos pirata, ¿no? O los discos que le pirateaban. Y después los editaba él como propio. Ahí hacía alguna pequeña diferencia, ¿no? Y bueno, Page ha hecho eso últimamente, hace una semana, se largó mundialmente, esa fue la promoción, los discos Zeppelin 1, 2 y 3, remasterizado, con información, álbumes de fotografía, etcétera, etcétera, y con unos añadidos que según Page nunca se escucharon, ni él lo había escuchado, donde son agregados a las ediciones que publicás recientemente, unos box sets de lujo, realmente de lujo, y de ahí, de esta edición nueva, entre comillas nueva, van a escuchar del disco 1, ¿verdad? Un concierto, le agrega un concierto, es cierto, esto nunca se escuchó, salvo hubo algunos discos piratas en los años 90 que rescataban un par de temas de este concierto. En Olimpia, en París, Francia, en el año 1969, y después dos temas que son ensayos, registros, antes de completarlo, antes de la mezcla final, la masterización final. Bueno, vamos a escuchar uno de los clásicos clásico de Zeppelin II, que se publicara en disco single. Y cerramos con este adelanto, si se quiere, cuando se editó en Argentina como disco simple, hubo una traducción en el tema, en el Atlantic Record, lo traducían como La Horca, pero nunca supe si La Horca se refería a la horca que le ponían los cristianos a los negros en Estados Unidos. Yo creo que sí, me parece que sí, la letra no induce en ese sentido, o la horca animal, ¿no?, el cetáceo. Pero creo que la horca cetáceo, y por ahí incurro en un barbarismo, en un horror, creo que es finache en castellano. ¿Verdad, Luis? Sí. Bueno, ya lo vamos a corroborar. La horca de la soga, el cuello, es con H. Y la horca cetáceo es sin H, si no incurre en un terrorífico barbarismo. Así que, bueno, vamos a escuchar estas cosas que ha publicado recientemente Jimmy Page como registro que nunca fueron publicado oficialmente. Edición 2014 del álbum 1, 2 y 3 Led Zeppelin. I think I'm on a bullet. Thank you very much. Good evening and welcome to Paris. I brought you to keep take it from the gallows pole. Hangman, hangman, turn your head away. I think I see my sister coming right many a mile. El sótano. 24 horas al mundo. Es posible demostrar o intentar demostrar, para comprobar, por supuesto, fehacientemente, que kirchnerismo y del azotismo es igual a peronismo, por consiguiente es una misma cosa, una misma matriz ideológica, política, doctrinal, es decir, la conciliación de clases, represión. Perón era militar y demostró, pero con toda precisión, su carácter militar en su última presidencia, ¿no? Cuando aludía que la Triple A y los Montoneros eran ultra de derecha, ultra de izquierda, salvo que a la Triple A la bancaba el Ministerio de Obras de, bien digo, el Ministerio de Acción Social y el Ministerio de Economía de la Nación, del cual era presidente Perón. O sea que los fondos para sostener a la AAA eran fondos públicos, ¿no? Y después, con la guita que se movían los Montoneros, bueno, le comprendí el Código Penal argentino, porque era producto de los secuestros, etcétera, etcétera. Pero ¿quién puede dudar hasta el túnel partido que kirchnerismo y de la sotismo es una misma cosa? Porque mientras uno dice a escala nacional que no van a reprimir la protesta social, gremial, obrera, bueno, está claro que la presidenta tiene un cierto tufillo, el discurso presidencial tiene un cierto tufillo a mitómano, ¿no? Porque en cada protesta obrera quedó demostrado, ¿no?, en la CRAF y ahora el autopartista, quedó demostrado que aparece el médico gendarme, el médico represor de Bernie, disfrazado de, no sé, de SWAT, y pone gendarme, cana, ametralladora, pal, pone helicóptero, etcétera, etcétera. Es increíble la estructura que monta Bernie en la última protesta de los obreros, del autopartista ahí en la provincia de Buenos Aires. ¿Y de la Sota qué hace? De la Sota lo manda a esta mierda, a estos soretes policiales, como lo que pasó ahí en el límite de Villa Allende y del barrio Autódromo, barrio Argüello, en esos micro campos de concentración, donde el jefe de policía justificó, el jefe de la cloaca policial justificó ese escarnio público, que hasta la misma Voz del Interior, el diario del establishment nacional y popular, se horrorizó, se espantó y le admitieron a la periodista que documentó el registro del escarnio que pasaron esos tipos ahí, esposados, expuestos públicamente como se hacía en el medioevo, la horca. En los tipos que los ponían al escarnio público, a la vendicta pública, incluso que describe Foucault en Vigilar y Castigar, bueno, lo exponían ahí. Eso, así que, por ese lado, por ese costado oscuro, siniestro, criminal, genocida, el kirchnerismo y el del azotismo están en un pie de igualdad, ¿no?, en cuanto a la política de represión. Así que, ojito con lo que se viene, ¿no? Ojito con lo que se viene. La señora presidenta, juntito a Macri, es decir, quien está junto a Macri está junto a Baldassi, a McAllister. Imagínate McAllister como secretario de Seguridad. ¿Quién no se acuerda cuando el colorado McAllister, uno de los cuatro insignes de Argentino Junior y de Boca Junior, el doctor McAllister, pase que lo atiende? Imagínate a McAllister, el colorado secretario de Seguridad de la Nación, cosa que en Argentina es posible. Imagínate como responsable de controlar a los narcotraficantes, a Baldassi. Baldassi, la coneja Baldassi, imagínate como responsable de contralor del narcotráfico. Siga, siga. Qué loco, ¿no? Siga, siga, siga. Bueno, porque en realidad lo que está haciendo nuestra presidenta es bendecir la candidatura del ¿Ingeniero o será ingeniero como Bloomberg? Macri. Nadie conoce la matrícula de ingeniero de Macri. No sé, qué sé, hay un blindaje. Bueno, así que ojito al piojo con lo que se viene. Ojito al piojo con lo que se viene. Se viene en el último periodo, no digo menstrual, digo presidencial, que viene un látigo, no digo un garrote. No es lo mismo la política del garrote que la política del látigo. Se viene un látigo. No es casual la demostración de la estructura represiva del Estado en el conflicto obrero junto a este gordo infame de Piñanelli, gordo sorete, burócrata, que rodea a la presidenta junto con otros gordos, como Lescano de la UTA, todos esos gordos monstruosos de sanguinarios y de fascistas, que salen a decir que la izquierda, las comisiones internas que viene controlando la izquierda gremial, sindical, bueno, son las responsables del desastre del tema automotriz en Argentina. Bueno, la vamos a seguir el sábado que viene, este tema. Vamos a escuchar, y se lo vamos a dedicar a estos fascistas hijos de puta, fascistas que están a punto de lagar una cacería contra las comisiones internas del sector fabril, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Están ahí. Están esperando una luz verde de la presidencia, cosa que puso en semáforo amarillo la presidencia cuando dice cuiden los puestos de trabajo. Es un semáforo amarillo a las comisiones internas, y ni hablar de lo que pasa en Córdoba. Así que, loco, ojito al piojo. Bueno, escuchamos una gran banda que formalizó no hace mucho, después de su desprendimiento de Dream Theater, el formidable cuarteto, quinteto de rock sinfónico, metal sinfónico que pasó por Córdoba, de origen norteamericano. Se desprendió Mike Pornoy, el baterista fundador de la banda, y formó otra banda junto a Russell Allen, un tremendo cantante norteamericano, un rock más duro, más cuadrado, pero no menos complejo que el otro, ¿no? Con menos pirotecnia del metal sinfónico. Vamos a escuchar de quizás su último álbum, porque Mike Pornoy ya anunció que también se iba de esta banda, de su álbum, algo así como Hombres de Honor, como la película. La banda es Adrenalina, es Mob, y escuchamos un poco de rock, que no nos viene mal a esta hora de la tarde. We'll be right back. represión, dice. El coro dice represión, represión. Se come la N nada más. Sí, bueno, nos vamos con un gratísimo recuerdo, con una evocación que fue un gran descubrimiento en aquella época. Pareciera que casi todas las décadas inauguran con un descubrimiento y luego caen esos descubrimientos, se masifican, se contaminan, se infectan de boludez, de estupidez, etcétera. Pero la banda que generó Bobby Gillespie, el británico fundador de Jesse's and Mary Chain, desembocó en Prime Scream, y puso con la ayuda de dos DJs afamados británicos también, puso un álbum que impactó a escala mundial. Y dice, ah, la mierda, esto sí que es nuevo, ¿no? Así que nos vamos con esta evocatoria de hace, van a ser casi 25 años, vamos por lo menos en esos términos, un cuarto de siglo, casi ha pasado desde aquel álbum que impactó a escala mundial y que fue sustento y sustrato y sustancia. Si alguna vez alguien participó en aquellas eternas rave que se hicieron en todo el mundo, bueno, esta es la base ideológica, esta es la base musical, el house de aquella banda de Bobby Gillespie, insisto, fundador también de Jesse's and Mary Chain, en los finales de la década del 80. Nos vamos. Chao. Muchas gracias. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby. Let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party.